Creo que sobre este tema de PharmaCity hay una discusión de fondo y el bloque Cambiemos propone una discusión de forma. A veces meterse en la forma evita meterse en otros líos que son difíciles de defender. La verdad que un procurador que llega al cargo por las presiones que el Gobierno Nacional ejerció sobre Gil Carbó, eleva un dictamen a una Corte Suprema donde hay jueces propuestos por el gobierno que fueron abogados de PharmaCity para saltear una ley de la provincia de Buenos Aires y beneficiar a una empresa del vicejefe de gabinete de la Nación, que encima anunció que va a vender y que por este dictamen sus acciones valen más, es muy difícil de argumentar, de defender, y entendemos que hayan planteado una cuestión de forma para evitar el fondo. A mí me gustaría hacer nuestras unas palabras del defensor del pueblo de la provincia. La Defensoría del Pueblo se proclamó o le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que rechace el dictamen de la Procuración General de la Nación, que le dio luz verde a PharmaCity para que pueda desembarcar en la provincia. Estamos en contra de este tipo de pronunciamiento que solo contempla un interés comercial particular y afecta directamente al acceso a la salud de los bonaerenses, expresó el defensor del pueblo Guido Lorenzino. El pedido del organismo al máximo tribunal nacional se basa en que la disposición del procurador interino Eduardo Casal, quien considera inconstitucional la ley que frena el ingreso de la empresa en territorio provincial, no reconoce el carácter de las farmacias como un servicio de utilidad pública indispensable para el acceso igualitario al medicamento como bien social. En este sentido, Lorenzino indicó que sucede lo que venimos denunciando desde hace tiempo, se están dando una serie de maniobras que claramente benefician al vicejefe de gabinete Mario Quintana, quien fundó y dirigió la firma, y más allá de que anunció que se alejará de la empresa, sin duda se obtendrá ganancias ante el crecimiento que tendrá la compañía si la dejan instalarse en la provincia. Clara las palabras del defensor del pueblo. Para salvar la cuestión de forma, ya que estamos tan preocupados por eso, me gustaría proponer la modificación del primer artículo con unas palabras nada más, creo que saldamos la cuestión. El artículo dice, el artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante de Cañuelas resuelve rechazar, me gustaría incorporar, el dictamen del Procurador General de la Nación, así como, y el resto del texto, todo tipo de iniciativa y o emprendimiento que tenga por objeto monopolizar la comercialización de medicamentos, etc. Creo que esa modificación salva la forma y lamentablemente va a ser difícil ocultar la vergonzosa situación del fondo.